Como habrán visto, a Yadón lo asesina un auto que estaba esperándolo. Esas dos personas, una persona mayor y un joven, que salen de ese auto, que directamente disparan, que le disparan como objetivo principal a Yadón, y logran su objetivo, evidentemente, que es asesinarlo. Y pudiendo haber disparado y asesinado a Olivares, no lo hacen. Olivares queda ahí al lado, primero sentado, tratando de pedir ayuda. Los señores bajan del auto, ni lo miran, el auto se va. A los segundos llega la policía de la ciudad, y bueno, nosotros queremos decirles que ya en contacto con el juez, trabajando el Ministerio de Seguridad de la Nación con la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad con la Policía de la Ciudad en equipo, hablando constantemente con la fiscal y con el juez Iturralde. Ya tenemos bastantes avances en la investigación. Lamentamos muchísimo lo que ha sucedido, pero nuestra firme convicción de pelear contra estas mafias, contra estos grupos que atentan contra ciudadanos, contra la democracia. En este caso, creemos que el objetivo concreto era Yadón, aunque esto, por supuesto, recién empieza la investigación, pero creemos que eran a quien estaban buscando. Pero bueno, esto puede significar, digamos, también, como lo hemos visto, un ataque a un diputado nacional de esta manera. Así que la investigación va a ir a fondo, vamos a seguir trabajando, ya lo hemos hablado con el juez, tanto la Policía Federal como la Policía de la Ciudad, bajo nuestro estricto y permanente acompañamiento, con diálogo permanente con la justicia, y avanzando para que esto no quede impune y las mafias en la Argentina retrocedan y no puedan actuar con este nivel de impunidad. Le voy a dar la palabra al ministro Santilli para que les dé detalles de lo que aconteció. Bueno, gracias, Patricia. Buenos días. La verdad que con las imágenes que hemos tenido y que tenemos, y la información que tenemos, que es muchísima, hemos podido determinar que es un ataque premeditado y mafioso que se inicia a las 6 y 22 de la mañana, cuando un auto estaciona en la calle de Rivadavia, Sáenz Peña, Plaza del Congreso, y aproximadamente a las 6:50, 6:55 pasa el señor Yadón, el diputado Olivares, caminando por allí, y se produce el hecho que ven las imágenes. Está claro, lo están esperando. Como bien dijo la ministra, creemos que la primera información es que va hacia Yadón, porque pudiendo haber seguido disparándole al diputado Olivares, no sucede. Pero las imágenes son claras. Tenemos dos personas, tenemos el vehículo. El vehículo ya lo tenemos. El vehículo ya ha sido detenido en operativo conjunto por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En conjunto ya lo tenemos alcanzado y ahora estamos haciendo todas las pericias. Yo quiero destacar el trabajo de la doctora Estela Andrade, que desde las 7:02 de la mañana está trabajando en consonancia y con el juez, como lo dijo nuestra ministra. Estamos avanzando y hemos trabajado palmo a palmo con tanto la Policía de la Ciudad como la Policía Federal para avanzar en esta investigación. Tenemos muchísima información que obviamente está a disposición de la justicia, y nosotros quisimos mostrar este video, que es un video de nuestras cámaras, de la Policía Federal, y también hay un equipo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que va rastreando con todo el sistema de monitoreo que tenemos en nuestra ciudad. Estamos a su disposición. ¿Qué tal, ministra Bullrich? Acá Sebastián Bullrich para Todas Noticias y Canal 13. Queríamos saber si a partir del secuestro del auto de los imputados se pudo llegar ya a la identificación de los asesinos, y si cuanto al móvil del crimen, ¿ya tienen esclarecido si esto es algo político o algo personal? Bueno, en primer lugar, creemos que tenemos a los asesinos, pero no vamos a dar todavía información porque necesitamos agarrarlos y encontrarlos. Así que esa es una información que tenemos que manejar con mucha prudencia. La segunda pregunta era... El móvil no lo tenemos. Si es, tal vez, viendo ahora que el objetivo era Yadón, si es algo político o tal vez el móvil es algo más personal. En principio, digamos, estamos analizando más el caso de por qué podrían haberlo asesinado a Yadón, quiénes son estos asesinos y qué intereses podrían tener, pero no tenemos todavía el móvil. No podemos hablar ya de un móvil.